Muchas gracias. Siéntense todos. Tenemos que comenzar cuanto antes porque tenemos el tiempo encima. Les voy a pedir un favor. Comprueben que sus celulares están en silencio. El que no lo comprueba le va a sonar. Comprueben que los bebés estén ya en silencio. Pónganmelos a todos en off. Ok. Si hay alguno que hace ruidito, lo ponen cerca de la puerta, no solamente en mi charla, en todas, para que los adultos hoy se puedan concentrar muchísimo. Miren, estaba yo oyendo antes de entrar aquí, qué canción tan hermosa, aquí me quedo, qué bien. ¿Saben lo que me pasó el otro día? Fui a dar una charla y me salió un testigo de Jehová y tuve que platicar con él, etcétera. Yo no puedo perder tiempo contándoles esto, pero nada más así brevísimo, grábense lo que voy a decir. Hace 500 años Martín Lutero tiró 6 sacramentos a la basura. Se quedó nada más con el bautismo, el sacerdocio, el matrimonio, la Eucaristía, la confesión, nada, nada existe. Yendo en contra del Evangelio, lo que Martín Lutero, no lo juzgo ni mucho menos, esté en la misericordia de Dios, lo que jamás se imaginó es que al morir él, su iglesia se iba a partir en 1000 pedazos. No sabemos ni cuántas sectas son ya derivadas de todo lo que él hizo. Cuando él se murió, pensó que dejaba iglesia ortodoxa, iglesia católica y mi iglesia. No, hombre, se murió y vinieron anglicanos, calvinistas, Schwinglio, bautistas, episcopales, episcopalianos. Y con eso se puede hablar, son iglesias históricas, pero después de esos vinieron los testigos de Jehová, los mormones, Cash Luna, la luz del mundo, la carabina de Ambrosio, la flauta de Bartolo, una cantidad de cosas, pero en algo nos dan ejemplo. Ellos, los cristianos, estudian a fondo la Biblia. La verdad es que no se la saben. Se saben cuatro citas, ¿no? El otro día que hablé con uno de ellos, le pregunté, ¿y ustedes por qué niegan la Eucaristía? Me dio un repaso por toda la Biblia. Terminamos en la sección amarilla, una cosa impresionante. Yo le pregunté por la Eucaristía y me respondió Génesis 2:20, Proverbios 4:28, Apocalipsis 5:17. Le dije, oye, espérame, si nada más te pregunté por la Eucaristía, Juan 6, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, el que no come no tendrá vida eterna. No, aplausos, no, al final me quitan tiempo, no se aplaude hasta el final. Entonces, Juan 6, no, pero es que ahí Jesús lo dijo nada más como dando a entender, no es cierto, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el pan que les dio Moisés, esa fue una imagen, yo soy el verdadero pan, yo soy el pan de la vida, ¿cuál figurado ni qué historias? Pero les tengo que decir una cosa y con esto termino. ¿Por qué no se preparan? Prepárense, lee la Biblia, haz un curso, ve a tu parroquia, cómprate un librito de estos de diálogo con los protestantes para que estés preparado. Si no estás preparado y tocan los testigos en tu casa, ni bajes, ni te asomes. Te van a pegar una zarandeada como pescado veracruzano, pero impresionante, ni te asomes. Si tocan en tu casa los testigos, haz lo que hizo ese señor. ¡Tan, tan! ¿Quién es? Los testigos de Jehová. ¿Qué quieren? Queremos platicar. ¿Cuántos son? Somos 3. Pues platiquen entre ustedes. Dales permiso, yo a todos les doy permiso. Ni te asomes. Pero lo mejor que puedes hacer es prepararte. Decía, creo que el padre Amatuli o no sé quién era, cristiano ignorante, futuro protestante, prepárate, prepárate. Dicho esto, Entramos a mi tema. Yo no doy conferencias, me dedico a hacer puras renovaciones matrimoniales, solo renovaciones matrimoniales. Lo que vamos a hacer hoy es una renovación matrimonial, es un examen de conciencia. No quiero que salgan de aquí sabiendo muchas cosas. Vine a aprender 3 definiciones del amor. No. Vengo a aprender qué es el perdón. No. No vienes a aprender nada. Vienes a hacer un examen de conciencia de tal manera que saliendo de aquí salgas con ganas de querer más a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a la gente con la que trabajas. Amando se entiende la gente, no es para aprender. No traigo datos estadísticos, no traigo definiciones. Vengo a pedirle a Dios que se te meta hoy en el corazón y que salgas de aquí diciendo, ¿por qué no quiero más a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos? Mañana voy a tocar un tema que es el perdón. Y lo único que les voy a pedir es que salgan de aquí preguntándose, ¿a quién tengo que ir a pedirle perdón? ¿A quién tengo que perdonar? Porque no vienes a aprender nada más que eso. Estoy viendo que aquí hay gente ya de una cierta edad. Y se pueden preguntar, después de 40 años o 50 años de casado, ¿tengo que seguir creciendo en el amor? Creciendo, no me respondan, please, nos quitan tiempo. Después de tengo que seguir creciendo en el amor hasta el último día de tu vida. Nunca se deja de crecer, nunca se deja de amar. El otro día me pidieron que celebrara una misa de renovación de promesas conyugales. El matrimonio cumplía, la parejita, cumplían 72 años de casados. 72. Parecían 2 momias de Guanajuato, una cosa impresionante, pero felices los dos. Hasta adelante, renovándose su amor delante de los hijos, los nietos, bisnietos. Venía un tataranieto en camino. Imagínense cuando escuché que se dijeron mutuamente, y prometo serte fiel. Yo hasta pensé, ¿habrá de otra? Pero qué bueno que se renueven su amor delante de todos. Eso venimos a hacer hoy aquí. Pues bueno, ¿de qué trata amando se entiende la gente? Miren, me cayeron en las manos 2 frasecitas de San Agustín hace 30 años que me cambiaron la vida. Primera, hoy amar es una locura a menos que se ame con locura. Parece un juego de palabras y sin embargo es una verdad del tamaño de una catedral. Hoy amar es una locura a menos que se ame con locura. ¿Qué es amar con locura? Mira, ¿qué significa que hoy amar es una locura a menos que se ame con locura? Hoy comprometerte 50 años con una mujer, con un hombre al matrimonio, ¡qué locura! Hoy jurar fidelidad, indisolubilidad, ¡qué locura! ¿Quién quiere hacerlo? Nadie, a menos que se ame con locura. Hoy traer hijos al mundo como está el mundo, ¡qué locura! A menos que se ame con locura. Incluso el otro día pensé, hoy ser cura es una locura. A menos que seas un cura de locura. No, a menos el que vuelva a aplaudir, sáquenlo de aquí, sáquenlo. Nos quitan tiempo, no se aplaude. A menos que ames con locura. En Europa, ¿quién se quiere casar? Se está casando la gente de 38, 39, 40 años. Casarme de 25, ¡qué locura! Prometerte amor, ser papá a los 26 años, ¡qué locura! A menos que se ame con locura. ¿Y qué significa amar con locura? Me leí la Biblia, el Catecismo, el Evangelio, desde luego. Me leí 4 libritos de terapeutas importantes y me quedé con 5 palabritas, que es lo que les voy a transmitir hoy, así, rapidísimo. Primera palabra, amar es amarse a sí mismo. ¿Cómo? ¿Comenzamos por el egoísmo? No, no es egoísmo, es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Te ordeno que te ames. No te lo estoy sugiriendo. Dijo Jesús, amarás. No dijo, les sugiero que se amen. Les doy un consejito, si pueden, ámense. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis. Tomó el mandamiento antiguo, el que ya existía, y simplemente lo purificó. Antes se decía, ama a tus amigos. Al que sorprendas en adulterio, apedréalo. El que hable en contra del templo, mátalo. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Blasfemo, mátenlo. Dijo que destruía el templo, mátenlo. Llega Jesús y dice, ama a tus enemigos, ora por quien te persigue. Invita a gente a tu casa a los que no te pueden devolver el favor. ¿Habéis oído que se os dijo ojo por ojo, diente por diente? Yo os digo, pon la otra mejilla, da el manto. Jesús vino a revolucionar el mandamiento del amor, pero conservando el anterior. Ámate, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Te ordeno que te ames. Una persona que no se ama no está preparada para amar. Primero te tienes que amar a ti. ¿Y qué significa ámate a ti mismo? ¿Concédete todos los caprichos del mundo? No. Significa quiero lo mejor para mí. ¿Qué es lo mejor? Tener a Dios en mi corazón, mi felicidad, mi familia, un hombre, una mujer que me ame, tres hijitos, trabajo, salud, dignidad. Quiero lo mejor para mí. Lo mejor no son cosas. Lo más hermoso está aquí y está aquí. Quiero a Dios en mi corazón. Quiero a alguien a quien amar. Necesito a alguien por quien dar la vida. Eso se llama marido, mujer, tres hijitos. Yo como sacerdote, mi vocación. Quiero lo mejor para mí. Pero miren, cuando le doy esta charla a los adolescentes, siempre les pongo un ejemplo. Un día vino una niña a mi despacho, 18 años, a presentarme a su novio. Entra el novio a mi despacho, un tío de estos que se peinan así. Argolla en la nariz. Sí, de estos, de los últimos descendientes de Godzilla. Argolla en la nariz, complejo de toro. Piercing, arete, tatuado, pantalones a media asta. Rotas las rodillas, cuatro pelos aquí, fumando. Yo lo veo, platico con él, en 5 minutos me doy cuenta de que su exterior no es más que un reflejo de su interior. Me quedo solo con la niña, se va él y le digo, ¿te puedo pedir un favor? Sí, padre, lo que usted quiera. Ámate a ti misma. Es decir, padre, ya me entendiste. ¿A dónde vas con este macaco? Padre, usted desprecia a esa persona. Yo no desprecio a nadie, pero tú estás aquí, él está aquí. Tú estás en primero de carrera. Hablas de matrimonio, de para siempre, de tres hijitos, de un negocio propio, de realizarte. Este sigue hablando de cervezas, de pizzas, de baile, de carrazos, de películas, de cine. Ve la madurez, ve sus pintas. Tú no eres su redentora. Puede ser que él llegue a ser, pero por supuesto, una persona muy buena, déjala que madure solita. Yo casé a esta mujer 5 años más tarde, pero con otro. Te podrás imaginar en la puerta de la iglesia las carcajadas cuando me dijo, ¿se acuerda, padre, cuando le presenté a mi primer novio? De la que te salvaste, desgraciada. No sabes cómo estarías ahorita. No te imaginas. A los adolescentes, diles a tus hijos en el noviazgo, abre los ojos del tamaño de un plato. Ya casados, ciérralos un poquito. Como los chinos que no ven, solo sospechan. Pero en el noviazgo, abre los ojos. A veces hacemos lo contrario. En el noviazgo no quiero ver los defectotes de mi novio, de mi novia. Y ya casado, abro los ojos y comienzo a decirte todo lo que no me gusta de ti. Era justo al revés. Miren, en México, una maestra le explicó a los chicos de 12 y 13 años el concepto de que nadie puede tener todo. Y al final preguntó, ¿O hay alguien que tenga todo? Levanta la mano, Paquito. Mis, nosotros tenemos todo. ¿Por qué, Paquito? Porque tenemos una casa de 4,000 metros con un jardín de 2,000 metros. Tenemos 10 televisiones, 4 coches, 2 motos. Mi papá tiene un rancho con 40 vacas y 200 caballos. Tenemos todo. Además, casa en Cancún. Le dice la Miss. ¿Y tienen avión? No, avión no. Nadie tiene todo, entiéndelo. Nadie tiene todo. Imposible. Levanta la mano, Fernandito. Nosotros sí, Miss. ¿Por qué? Porque tenemos una casa de 4,000 metros, tenemos 7 coches, tenemos 9 televisiones. Mi papá tiene una casa en Houston, una en Denver, Colorado, y tiene una avioneta y nos lleva a dar vueltas a veces en su avión. Y dice la Miss, ¿y tienen barco? No, barco no. Nadie tiene todo, entiéndanlo, nadie. Levanta la mano, Paquito. Pepito, nosotros sí, Miss. ¿Por qué, Pepito? Porque el otro día mi hermana de 18 años... trajo al novio a la casa para presentárselo a mis papás. Entró el novio así como Godzilla. Entró con su arete aquí, el arete piercing, tatuado, pantalones a medias, hasta rotas las rodillas, 4 pelos y fumando. Mi papá lo vio y nos dijo, esto es lo único que nos faltaba. Tenemos todo completamente, todo. Entonces... abre los ojos, dile a tus hijos, ¿cómo se te ocurre salir con una persona así? Pero cuidado, ahí te va lo más importante. No creo que tus hijos se peinen así. No creo que estén saliendo con un niño o con una niña así. No lo creo. Están saliendo con cosas peores. ¿A qué me refiero? El pelo te lo arreglo en 5 minutos, el arete te lo quito en 1 minuto, los pantalones te los cambio. Yo a ti en media hora te dejo físicamente perfecto, perfecta. Fíjate en las otras cosas. No creo en Dios, tengo otra religión, no voy a misa, tengo otro concepto de familia. Yo pienso que el matrimonio debe durar mientras se quieran. Cuando ya no se quieran, te dejo, pero lo hacemos las cosas bien, hacemos un divorcio inteligente. ¿Te vas a casar con uno de esos que piensa así, con una de esas que piensa así? Otros valores, otra idea de familia, otras ideas sobre las personas sienten atracción por su propio sexo. No se juzga a nadie, pero ¿te vas a meter con uno de esos? El otro día me dijo una señora, padre, cumplí 15 años de casada, 4 hijos, y mi marido salió del closet. Con 15 años de casada y 4 hijos, estas cosas no pasaban antes, hoy pasan. ¿Te vas a meter con uno o con una de esas? El otro día me pasó a mí, me pidieron que fuera a dar sangre a una monjita, ninguna en su comunidad podía donarle, estaban todas empastilladas o quién sabe qué rollos traían. Empastilladas bien, colesterol, triglicéridos, presión, etcétera, ¿no? Fui yo a dar sangre. Me agarra la enfermera, me remanga, me pone una liga y a punto de pincharme me dice, perdón, padre, tengo que hacerle unas preguntitas. Yo todavía le dije, pregúntame. Primera pregunta, ¿ha tenido relaciones homosexuales últimamente? Estuve tentado a responderle, últimamente, no. Segunda pregunta, ¿usa algún tipo de droga? Le dije, ¿sabes qué? Me estás confundiendo, yo no ando en estas cosas. Padre, le tengo que preguntar, si no, no le saco una gota de sangre. Me preguntó de hombres, de mujeres, de casinos, de transfusiones, de table dance, de nightclub, de amigos, de amigas. La vergüenza que hay que pasar para darle medio litro de sangre a una monja. ¡Qué impresionante! Es el mundo que hemos creado. Yo no juzgo a nadie, pero diles a tus hijos, ámate a ti mismo. ¿A dónde vas con personas que no son, no piensan como tú? No hay nadie perfecto, pero hombre, por lo menos creer lo mismo, pensar lo mismo, conceptos de familia, de paternidad, los mismos valores. Si no, mejor diles que se casen con un Godzilla de estos, que esos te lo arreglo mucho más rápido. Amar es amarse a sí mismo, pero ustedes no son adolescentes. ¿Qué significa para una persona de tu edad amar, ámate a ti mismo? Ahí te va, te lo voy a decir en una frase. No hagas nada en tu presente que en tu futuro se revierta en contra de tu felicidad. de tu matrimonio, del respeto de tus hijos, tu familia. En 5 minutos echas todo a perder por falta de amor a ti mismo. Embaracé a mi secretaria. ¡Qué desastre! ¿Qué le digo ahorita a mi mujer? Ya empecé con un hijo por fuera. ¿Y para qué hiciste esa estupidez? No estabas casado, casada, no tenías 3 hijos, una familia preciosa. Me acosté con una amiga. En 5 minutos echas todo a perder. El respeto, tus hijos te tenían aquí y ahora mi papá es adúltero. Mi mamá tiene un novio. Sale con otro señor cuando no está aquí mi papá. No solamente es adulterio, la droga. ¿Quieres probar la droga? Pruébala, no pasa nada, hombre. Un cigarrito de marihuana, a gustito, ya es legal. Cuando te das cuenta, eres un drogadicto. El otro día me dijo una señora en este país: padre, hace 6 años salimos de una fiesta, mi marido se tomó 2 copas, nada más 2, pero manejó. Nos paró la policía en un retén, mi marido no había hecho nada. Nos pararon, lo olieron, 6 meses de cárcel y deportado. Del otro lado de la pared. Padre, fue hace 6 años. Él me dice: vente conmigo a México. Yo no puedo, mis 4 hijos son americanos. Aquí tengo todo. Tienen universidad, colegios, esto, lo otro. No me puedo ir. Yo le dije: vente tú para acá. No me dejan entrar por ningún motivo. Vente tú. Total, ya llevamos 6 años separados. Ya me enteré que él ya está saliendo con otra. Padre, y a mí ya me está también gustando un amiguito que tengo aquí. Y pues no quiero morir sola. Unas ganas de agarrar al tío este y decirle: ¿nunca te habían dicho si tomas no manejes? ¿No sabías una cosa tan sencilla? Te agarraron robando en la oficina. ¿Nunca habías oído no robarás? No se toca ni un dólar, no digo 10,000, ni un dólar. En 5 minutos echas a perder tu vida, tu familia, tu trabajo. En 5 minutos te mandan para otro lado. ¿Y tú haciendo eso? ¡Ámate a ti mismo! A veces no sabemos llamar las cosas por su nombre. El otro día me llama un señor y me dice: padre, pida mucho por mí, me tocó una cruz pesadísima. ¿Qué te tocó? Mi mujer me encontró en una relación amorosa de 6 meses en la oficina. Ya me corrió de la casa, vivo en un huevo de este tamaño. No veo a mis hijos, nadie me limpia, me hace la comida, nada. Padre, una soledad espantosa. Mis hijos no quieren saber de mí. ¡Qué cruz tan tremenda! Le digo: ¿a eso lo llamas cruz? Sufrimiento estéril que te fuiste a buscar. No existía, te lo fuiste a buscar tú. ¿Cómo se te ocurre llamarlo cruz? ¿Te imaginas a Cristo mandando esas cruces? Toma, ahí te va una secretaria a ti. Pum, toma. Ahí te va un amante a ti. Toma. Padre, pida mucho por mí, una cruz horrible. ¿Cuál? Tengo hígado graso. ¿Y lo llamas cruz? Chupaste como descocido, fuiste tú, te la fuiste a buscar. Dios no está sentado allá arriba aventando hígados grasos a ver a quién le caen. Evidentemente hay una enfermedad de hígado graso. Que en mi vida he tomado una gota de alcohol y tengo hígado graso, esa es una cruz. Pero el 99% de los hígados grasos fuiste tú. Ya me entendiste, no hagas nada en tu presente que en tu futuro se revierta en contra de tu matrimonio, tu familia, el respeto de tus hijos, tu trabajo, tu honradez, tu salud, tu dignidad. Ámate. Segunda palabra, ¿qué es amar? Amar no es estar enamorado, nos engañaron. Ay, cuando amas se siente todo el enamoramiento, qué precioso, no me digas. Dicen los mejores terapeutas del mundo: el enamoramiento es un periodo de la vida que dura entre 2 y 4 años y desaparece. Y yo que hablo con miles de personas me dicen: ¿qué va, padre? Dura 1 año y medio. Ese periodo de la vida en que venía a verte tu novio o tu recién casado marido y salías a recibirlo así. 1 año y medio y se va. Y qué bueno que se vaya y que surja el verdadero amor, que no es sentir. El verdadero amor: te voy a cuidar, voy a buscar tu felicidad, te voy a acompañar, vamos a envejecer juntos, te voy a respetar, voy a ver por ti. Juntos vamos a traer al mundo a 3 niños, 4, lo que Dios quiera, 2. El verdadero amor. Mis abuelos vivieron juntos 63 años, pero los últimos 5 años de mi abuelita, el peor de los Alzheimer. Todos los días llegaba a la cama y le decía a la enfermera que los cuidaba: señorita, hay un hombre en mi cama. Por Dios, Teresa, soy tu marido. Nunca te había visto. Tenemos 10 hijos. No te conozco. Tuvieron que separar las camas y después los cuartos. Mi abuelita murió sin saber quién era él, 5 años. Mi abuelo hasta el último día supo quién era ella. La cambiaba, la bañaba, la cuidaba, la respetaba, la amaba hasta el último día. Amar no es estar enamorado. El enamoramiento es precioso, todos hemos pasado por eso, pero se va. Miren, cada vez que a mí me pide alguien que la case, hago 2 preguntas. La segunda se las digo al final. La primera: ¿cuánto tiempo tienen de novios? Si no tienen 1 año y medio, yo no los caso. Estar en pleno enamoramiento. El otro día vino una niña: padre, ¿nos casa? Encantado. ¿Cuándo? En septiembre. Perfecto, faltan 4 meses. ¿Cuánto tiempo tienen de novios? 3 meses. ¿Qué? ¿En 7 meses quieres que yo te case? Que te case tu padre. Yo no te caso. ¿Por qué? ¿Ya conoces sus defectos? No tiene padre. ¡No me digas! Te acabas de encontrar con el primer hombre perfecto de la historia de la humanidad. ¡Qué maravilla! Evidentemente, el otro día me pidió que la casara una mujer de 39 años. A esa le dije: no, hombre, a ti te basta 1 semana. Agárralo, amárralo, asfíxialo. Puede ser el último vagón del último tren de la última estación. Pero en normalidad de circunstancias, tengo 25 años, conózcanse, 1 añito y medio. Los curas estamos hasta acá de casar gente y a los 3 años me ayuda a conseguir la nulidad. ¿Por qué? No me fijé. No me di cuenta, no sabía, me lo cambiaron, volvió de la luna de miel totalmente diferente. No me digas, abran los ojos. Entonces, cuidado con el enamoramiento. Miren, tengo 35 años de vida religiosa. Este año cumplo 25 de sacerdote. Pues bueno, hace 36, yo estaba en mi casa. Tenía 18 años, tenía una novia, nos queríamos mucho. Y canturreábamos todo el día la canción de moda de hace 36 años. Entro a la vida sacerdotal, la dejo de oír, 30 años. Hace 5 años me subo a un taxi en Ciudad de México y el taxista la venía oyendo. La oigo y le digo: súbele, please. Que le sube, casi me muero de la risa. Llegué a mi casa a meterme a YouTube para oír la palabra por palabra. Se lo dejo de tarea. Hoy, llegando a su casa en la noche, se meten a YouTube y ponen: estar enamorado es... ¿Saben lo que es estar enamorado? Óiganlo bien. Confundir el cuerpo con el alma, confundir el tiempo y su medida, divisar la estrella más pequeña, recordar las poesías de tu infancia, caminar con alas por el mundo y, la mejor de todas, ver el mar con árboles y flores. Tengo unas ganas de ir a España nada más para preguntarle a ese tío: ¿qué fumaste cuando la escribiste? Te las tronabas. Pero además, termina la canción y, como es YouTube, se enchufa inmediatamente la siguiente. Casi me infarto. Como yo te amo, nadie te amará. ¿Por qué? Porque yo te amo con la fuerza de los mares, con el ímpetu del viento, como el niño a su mañana. Preguntota: ¿los niños aman su mañana? ¿O cuando llegas a despertarlos para ir al colegio: ¡no quiero ir al colegio! El lenguaje de la poesía es para escucharlo en la playa, en una hamaca, en una carretera. Cero realidad. ¿Sabes qué? No me ames con la fuerza de los mares. Dame la mano en la calle. padre le doy la mano a mi marido en la calle y me la suelta. Mi marido solamente me da la mano el domingo en misa cuando el padre dice, pueden darse la paz. No me ames con el ímpetu del viento, mejor tengamos intimidad. No me ames como el niño a su mañana, mejor salgamos solitos una vez a la semana. Tenemos que seguir fomentando nuestra amistad. Antes que esposos fuimos conocidos, amigos, novios, esposos. ¿Por qué al casarnos perdimos la amistad, la ilusión, el noviazgo? A salir, no me ames con poesía. Yo quiero realidades. Amar no es estar enamorado. El enamoramiento se va y que venga lo bueno. Tercero, amar no es sentir. No es sentir. Los sentimientos suben y bajan, van y vienen. El otro día me dijo un señor, padre, cumplí 15 años de casado y volví a ver el video del día de mi boda. Solo que lo vi hacia atrás. Rewind. Me emocioné 3 veces, padre. Cuando le quito el anillo, cuando se la devuelvo a su papá y cuando me salgo de la iglesia como Michael Jackson. ¿Qué quieres que te diga? Sentimientos. A veces te quiero así, a veces acá. Amar no es sentir. Si yo les dijera, soy sacerdote, ¿saben todas las cosas que tengo que hacer sin sentirlas? Por lo menos 5 veces o 4 al año me levantan de la cama a las 4 de la mañana para ir a ponerle los santos óleos a un tío que se está muriendo y que quiere confesarse. ¿Qué creen que salgo de mi casa a las 4 de la mañana feliz con los óleos así en cámara lenta? ¡Súper padre! No me digas, salgo de mi casa pensando, ¿no te puedes morir como gente decente a las 10 de la mañana? Tiene que ser a las 4, pero ahí les va, por el trabajo que hago 100 veces al año, la tercera parte de mi vida, me ponen un avión a las 8 de la mañana, hay que estar a las 6, sal de tu casa a las 5:15, levántate a las 4:45. Pero hay días peores. El próximo lunes salgo de Fort Lauderdale en el avión de las 6:38. Tengo que estar a las 5. Me levantan a las 10 para las 4. Todavía estoy buscando al desgraciado que compró ese boleto. Allá está, ya lo vi. ¿Qué creen? Que me levanto de la cama con unos sentimientos impresionantes. Puritita responsabilidad. ¿Cuántos de ustedes tienen un trabajo que es complicado? Estoy en la construcción, en el rayo del sol, en Miami, pegando ladrillos, cortando madera, serruchando, pintando carreteras. ¿Lo haces hinchado de emoción todos los días? Responsabilidad, compromiso, tengo 4 hijos, tengo que ver por ellos, pagar colegios, estudios, ropa, comida, libros. Con o sin sentimientos, amar no es sentir. Y para que no se te olvide esto, hay que sentir y hacer, y hay que hacer sin sentir. Me están distrayendo aquí a la gente y a mí. Amar no es sentir. Hay que sentir y hay que hacer sin sentir. Aunque no sientas nada, por puritita responsabilidad. ¿Y sabes cuál es el ejemplo más impresionante? Jesucristo en Getsemaní. Él había dicho, he venido a traer fuego a la tierra y ardo en deseos. He venido a traer la espada, a dividir nuera contra suegra, padres contra hijos. Y en Getsemaní dice, estoy triste hasta el punto de morir. Padre, si quieres que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Habría que haberle dicho, pues no que venías a esta hora, no que ardías de deseos, ¿de dónde te viene esa tristeza? Hasta el mismo Dios quiso pasar por nuestros sentimientos. Jesucristo, el Hijo de Dios, que sabía que le esperaba el cielo, la eternidad, el abrazo de su Padre, antes de morir, estoy triste hasta el punto de morir. Tuvo que llegar un ángel a consolarlo. Si el Hijo de Dios, Dios mismo, pasó por ese momento de tristeza, yo voy a vivir mis 70 años en absoluta felicidad y sentimientos preciosos. No me digas, pues, ¿quién eres? Amar no es sentir, responsabilidad. Para que no se les olvide esto, grábense esta frasecita. Lo que no se usa, se pierde. Se pierde. ¿Te acuerdas cuando te regalaron una jarra preciosa de porcelana? No querías usarla para no romperla, la escondiste. Hoy que es Navidad, no la encuentras por ninguna parte. Se la habrá llevado mi hermana, se la presté a mi mamá. Tu jarra de plástico, la que va todos los días, comedor, cocina, comedor, cocina, comedor, cocina, la que tiene las mordiditas de... Esa no se puede perder. Tú quisieras que se perdiera y no se pierde. Lo que se usa no se pierde. ¿A qué me refiero? Comienza el examen de conciencia. Deja de decirle a tu mujer que la quieres. Ya no le digas. No le digas a tu mujer que está guapa. No le digas a tu marido que lo amas. Cuando te des cuenta, ya no te sale. Ya no te sale. Llevo 5 años sin decirle a mi marido que lo amo. A mi mujer que está guapa. Ya no me sale. Saliendo de aquí, ¿podrías ver a tu marido o a tu mujer a los ojos y decirle, te amo? ¿O te va a decir, qué hiciste? Ustedes dos, cuando eran novios, eran pesadísimos, pesadísimos, insoportables. Todo el día ustedes dos se decían... Mi amor preciosa, cuchi cuchi, chocorrol, mi rey, princesa, todo el día te quiero, te amo, te necesito. El otro día me dijo una señora, yo a mi marido lo sigo llamando bombón. ¿Por qué? Esponjosito por fuera y lleno de alcohol por dentro. A lo mejor aquí hay mucho bombón, no lo sé. El otro día fui a una cena con una pareja que yo casé. Cumplían 3 años de casados. A mitad de la cena le dice la mujer al marido delante de mí, ¿quieres otro pedacito de pizza, mapachito? Yo casi escupo la pizza que tenía en la boca. Y como el señor lo iba a ver al siguiente domingo, cuando me despedí le doy la mano, lo jalo hacia mí y le digo... Nos vemos el domingo, mapachito. La mujer casi me fusila con la mirada. 3 añitos de casados. Te los encuentras a los 10 años, ni siquiera te quiero. Ni siquiera te amo. ¿Qué les pasó? Miren, cuando salgan ahí en la mesa de mis libros y las cosas, traigo esto que es una novedad, un USB. Una memoria. Esto es una maravilla porque se mete en la computadora, se mete en el coche, se lo injertas a tu marido aquí y le resetea todo el cerebro a tu mujer acá. En ese USB está todo lo que he dicho en 23 años. 10 conferencias completas de 2 horas, no como esta que la tengo que recortar en 1 hora. Todo está completo ahí. En este USB... Tengo una charla que se llama Intimidad Conyugal. Todo lo que quieras saber sobre la intimidad. Y en esa charla les digo, si ustedes dos ya no se dicen por lo menos te quiero y te amo, ¿qué se dicen para tener intimidad? Ahí te voy. Con permisito. ¡Vente pa' acá! El otro día me dijo una señora, mi marido ni habla, padre. Entra a la recámara y a distancia me hace así. Eres el tío más romántico que he visto en mi vida. Por lo menos te quiero. Por lo menos, lo que no se usa se pierde. Voy a hacer una pregunta horrible, pero ni modo, la tengo que hacer. Es parte del show. No me respondan, nadie se voltea a ver al de al lado, no se vayan a traicionar. Respóndanse en su interior a esta preguntota. Ustedes dos son de los que todavía se dicen, te quiero, te amo, te necesito. Pues necesitar lo que se dice necesitar a fin de mes. ¿Qué les pasó? Un matrimonio que ya no se dice te quiero y te amo. Así de fácil se la pongo. Saliendo de aquí, quédate viendo a tu mujer a los ojos y dile qué guapa estás. Después te confiesas si quieres. No es cierto. Todas las mujeres son guapas. Unas más y otras más. Pero díselo. Si no se lo dices, cuando te des cuenta ya no te sale. Padre, en honor a la verdad, yo ya no puedo decirle a mi marido que está hermoso. Dile aunque sea que está interesante. Tiene 2 dientes salidos y 3 pelos acá. Está interesantísimo el tío. Díselo para estudiarlo. Pues bueno, ¿a qué voy con todo esto? Lo que no se usa se pierde. No solamente es el te quiero, te amo, te necesito y qué linda. Dejen de salir ustedes dos una vez a la semana y cuando se den cuenta, qué horror, qué flojera. Me están distrayendo aquí. No se me distraigan, me distraen a todos, a lo que vinimos. Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Así de fácil, lo que no se usa se pierde. Dejen de salir y cuando se den cuenta, te va a pasar lo que le pasó a ese tipo que llegó a su casa y le dice a su esposa, ¿qué te parece si salimos a cenar hoy en la noche? ¿Con quién? Tú y yo. Solos. Invita a tu primo, que es bien simpático. Tráete a los niños. Nos llevamos a tus papás. ¿Qué hacemos tú y yo solos en un restaurante? Y por eso los ves en silencio y whatsappeando. Llegan a su casa. Antes llegaba yo a mi casa a ver al amor de mi vida. Ahora lo que no se usa se pierde. Piensen en la intimidad. No tengo tiempo para echarles ahorita todo el rollo de la intimidad, ahí se lo dejo a quien quiera, pero piensen qué horror la palabra pretexto. Cuando no se puede, no se puede. Cuando sí se puede y no se quiere, se nota, se nota. El domingo pasado te estallaba la cabeza, el miércoles te estallaban las rodillas, hoy te estalla la columna. ¡Pretextazo! Antes, las únicas que se negaban eran las mujeres. Hoy también los hombres se niegan. Estoy muy estresado. Una mujer le dijo a su marido, pues te me desestresas en este instante. Es más, yo te ayudo. Me llama una señora y me dice, padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. ¿Se jubiló? No sé si darle un título, un reconocimiento, un diploma por estos 20 años de servicio. ¿Se jubiló? Me dice un señor, padre, yo llego a la casa, a la cama, haga de cuenta que me casé con una espalda. Mi mujer se voltea, si la toco se va más para allá. ¿Qué les pasó? Miren, el otro día me pidió un amigo que fuera a hablar con su esposa. Me dice, Ángel, tenemos 49 años de vida y tenemos una relación íntima una vez cada 4 meses. ¿No se habrá metido ahí ya otro señor? Voy a hablar con mi amiga porque la conozco. Le digo, Rocío, ¿qué pasa? Me responde, Ángel, en buen plan, tenemos 49 años de vida. A mi edad esas cosas ya, qué flojera. Flojera. A los 49 años. A los 49 años. ¡Qué flojera! Eres una niña, una escuincla, la flor de la edad. Si tuvieras 75, ni quien te lo pida, pero tienes 49 años. Miren, hasta me acordé de un señor que me llamó un día y me dijo, padre, porque me dijo esta mujer, he pensado, Ángel, que a mi edad esas cosas ya son malas. ¿Malas? Dios creó a Adán y a Eva. Y vio Dios que todo era bueno, ¿por qué lo llamas malo? Hasta me acordé de ese señor que me llamó un día y me dijo, padre, me quiero llevar a mi mujer a un crucero, queremos ir a portarnos mal. Portarse mal, marido y mujer, padre, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. Travesuras a un crucero, ¿qué le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? ¿Por qué lo llamas malo? Hasta me acordé de ese señor que se metió a bañar. Imagínense un señor debajo del chorro del agua bañándose feliz. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra su esposa y se pone a bañarse con él. A los 2 minutos la mujer le dice al marido, gordo, ¿me haces cositas malas? El marido le echó champú en los ojos. ¿Por qué llamas malo algo que es bueno? Cositas malas las que están haciendo tus hijos de 18 años. Y esos desgraciados a todo lo llaman bueno. Me estoy acostando con mi novia. Nos estamos conociendo, estamos embonando, padre. Esas son cositas malas. Lo que hacen marido y mujer con amor, con libertad, con respeto, con cariño, son cositas buenas. Entonces, lo que no se usa, se pierde. Y tengo que concluir, última palabra, la charla es una hora más larga, pero mañana la termino de redondear. Quédense con esto, amar es superar. ¿Superar qué? Todo. Sí, pero ¿qué es todo? Todo. ¿Y qué es todo? Todo. Sí, pero ¿qué es todo? Todo. Te encontraste a tu marido con otra, supéralo. Te encontraste a tu mujer con otro, supéralo. Te encontraste a tu marido con otro. No lo superes, pégale un patadón. Eso no se puede. Pero todo lo demás, me nació un hijo con capacidades diferentes, supéralo. Se me murió mi mamá de 50 años, era mi mejor amiga. Supéralo. Perdí el trabajo, supéralo y conseguí otro. Ganó Trump, supéralo. Qué bueno que ganó Trump y no Hillary, qué desastre. La reina de la cultura del aborto, pero bueno, a lo que voy. El señor Trump lo único que quiere hacer es una pared. No se ha dado cuenta que si hace el muro, los mexicanos salimos ganando. De ahora en adelante, cuando te pregunten cómo hacerle para llegar a Estados Unidos, todo derecho hasta topar con pared. Pero bueno, a lo que... ¡No, no hay aplausos! A lo que iba, supéralo. Mañana en mi charla vamos a hablar de cómo superar, cómo perdonar un adulterio, una situación difícil, una grosería, una familia política invadente. Ahora nada más les digo como cierre de esta charla, muy importante, cómo hacer todo lo que acabo de decir. Dos cosas. Saliendo de aquí al final del Congreso, váyanse a su casa, marido y mujer, y pregúntense, viéndose a los ojos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nuestra intimidad, nuestras salidas, nuestro diálogo, nuestro perdón. ¿Hay algo que no te he perdonado o no he sanado? Como me dijo el otro día un señor, padre, yo ya perdoné el adulterio de mi mujer, pero no he sanado. Le dije, reza todos los días la coronilla de la misericordia, dura 4 minutos. Reza un misterio del rosario. Vete a misa 3 veces a la semana y comulga. Me dice, ¿y yo por qué si fue ella? Le digo, inútil, no te estoy castigando. No te dije, deja la tele, no comas chocolate y no tomes vino. Te estoy dando mis mejores armas. Vete a la Eucaristía. Agárrate de María con el rosario. Reza la coronilla de la misericordia. Este mundo necesita misericordia. Me dice, padre, no me sé la coronilla. Se van a encontrar en mi mesa. Miren esta tarjetita que viaja siempre conmigo. Todo el rosario por una parte y la espiritualidad de la misericordia por la otra. Esta tarjetita para ti, para que se la regales a tus hijos, va aquí. En 2 meses ya te la sabes. Mira esta, aparece American Express. El examen de conciencia que hizo el Papa Francisco. Esto, regálaselo a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, que lo lleven aquí. El próximo domingo, cuando estén en la fila de la confesión en su parroquia, en lugar de estar repasando la instalación eléctrica del templo, saca tu examen de conciencia y pregúntate cómo trato a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, mi honestidad, mi trabajo, mis palabras. ¿Soy un criticón, asesino a los demás con mi lengua? Examen de conciencia. Entonces, lo primero, saliendo de aquí, a verse a los ojos cómo estamos. Y segundo, mi consejo más grande, reza. Reza. Qué fácil para mí decir perdona un adulterio. ¿Y cómo se hace? Acepta a tu suegra, que es más pesada que una vaca en brazos. ¿Cómo se hace? Oración. Pero ¿sabes por qué mucha gente no reza? Porque no conocen el Evangelio. Ahí te va mi consejo. No te vayas a la cama sin leer todos los días 1 minuto el Evangelio. Uno. Si yo te dijera, sin tu media hora de evangelio, padre, tengo 4 hijos, soy ingeniero, soy maestra, llego a la casa muerta. No te acuestes sin leer 1 minuto. Una persona que no conoce a Jesús, ¿cómo puede rezar? Hace 20 años me pidieron que confesara en una parroquia. Me siento a confesar. Se abre la puerta del confesionario, entra un tío, ni lo vi. Se arrodilla y yo le digo, Ave María Purísima, me dice, y con tu espíritu. Comenzamos bien. Me empieza a decir sus pecados y de pronto me dice, pero padre, como dice el Evangelio, ayúdate que Dios te ayudará. Yo digo, ¿y dónde dirá eso el Evangelio? Que me lo he leído 500 veces y no he llegado a ese versículo. Cuando él terminó de hablar, comienzo a hablar yo, me pongo a su mismísimo nivel y le digo, mira, no te preocupes, como le dijo San Pedro a San Pablo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Me dice, ¿eso le dijo? Desgraciado, saliendo de aquí te compras un evangelio y no te vas a la cama sin leer todos los días un versículo. Somos amigos desde hace 20 años. Me dijo el otro día, padre, nunca nadie me había dado una penitencia mejor. Llénate de Dios. Más conoces a Jesús, más te sale el rezar. Más rezas, más bondad, más cordialidad, más facilidad para pedir perdón y para perdonar. Más amor. Acercarse a Dios es la cosa más maravillosa que te puede pasar. Y lo tienes ahí en un libro. El Evangelio no es un libro, el Evangelio es una persona que todos los días te quiere hablar y no me da la gana abrirlo. Ponle una estampita y vas avanzando. Cuando termines los 4 evangelios, vuelves a comenzar. Que no vuelva a tocar un testigo en tu casa y te dé 4 vueltas porque ni el Evangelio te sabes. Si toca un mormón en tu casa, nada más asómate por la ventana y dile, no seas mormón. Y ya está. Pero léete el Evangelio. Léete el Evangelio. Lo necesitas para conocer a Jesús. Pues bueno, no salgo de mi casa desde hace 5 años sin esta imagen. Ustedes la conocen. La original de Polonia, de la primera aparición a Faustina Kowalska, que la tenemos además aquí. Le dijo Jesús a Faustina, quien venere la imagen que te mando pintar, bendeciré todas sus obras en vida, y el día de su muerte yo estaré ahí presente sin mi justicia, solo con mi misericordia. ¿Te imaginas morirte y caer en la misericordia de Dios? Tú, tus hijos, tu marido, lo que más quieres, en la misericordia. Una tela como esta debería estar, el que guste estar allá atrás, debería estar entrando a tu casa. Lo primero que veo, a Jesús bendiciéndome a mí, mi matrimonio, mi familia, y asegurándome su misericordia. Evidentemente, hermanos, ustedes son adultos, no los puedo engañar. Te tienes que portar bien, No creas que te compras la tela, la pegas en tu closet, salvado. No me digas. Llegas a las 3 de la mañana cayéndote de borracho. Salvado, no me digas. Pido misericordia, tengo misericordia, hago las obras de misericordia, predico misericordia, me espero toda la misericordia de Dios para conmigo. Entonces, me despido con esto. En este librito, El Anillo es para Siempre, que se lo encuentran allá, están los 23 temas que todo matrimonio debe conocer y repasar. Y si tienes hijos de 17 años para arriba, que no se casen sin leerlo. El Anillo es para Siempre. Prepárate para la empresa de tu vida, que es tu matrimonio. Cuando yo termine la oración brevísima que voy a hacer ahorita, me voy a ir a donde está mi mesa, por si alguno quiere que le firme un libro, le bendiga un lienzo, unas tarjetitas, y todo lo que traigo por ahí, el USB, todo está allá afuera, y voy a estar ahí firmando y bendiciendo. Ahorita cierra tus ojos y le dices a nuestro Señor una oración preciosa que creo que es del Padre Pío, que dice: Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Señor, tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Señor, el pasado no existe, ya se fue. A tu misericordia, ayúdame a aprovechar lo bueno, los buenos recuerdos del pasado. Lo demás, a tu misericordia, todos mis errores y los de los demás, a tu misericordia. Mi futuro, en tu providencia. Ni los pájaros, ni los lirios del campo se preocupan de comer, de tejer. Los vistes tú con tu belleza, con tu amor. Mi futuro, a tu providencia. ¿Dónde estaré? ¿Qué haré? ¿Quién seré? ¿De qué me enfermaré? ¿Qué comeré? A tu providencia. Señor, que solamente me preocupe del presente y lo consagre a tu amor. A tu amor. Porque lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti y en ti a quienes me has dado. El pasado ya se fue, el futuro no existe todavía. Gracias, Dios mío, por darme fuerzas para vivir con amor mi presente. Heme aquí, Señor Jesús. Ponte de pie, vamos a levantar nuestras manos. Vamos a decirle: heme aquí, Señor Jesús. Heme aquí, Señor Jesús. Dile: sana mis heridas. Sana mis heridas, renuévame, renuévame, restáurame, Señor, restáurame, Señor. Todos juntos, heme aquí, Señor Jesús. Heme aquí, Señor Jesús. Sana mis heridas, sana mis heridas. Renuévame, renuévame, restáurame, Señor. Si están los matrimonios aquí, abrácense ahí y dígalo: heme aquí, Señor Jesús. Heme aquí, Señor Jesús. Sana mis heridas. Sana mis heridas. Renuévame. Renuévame. Restáurame. Restáurame, Señor. Ya no puedo más con mi dolor, dile. Ya no puedo más con mi dolor. Ven y cura mis heridas. Ven y cura mis heridas. Renuévame. Renuévame. Restáurame, Señor. Restáurame, Señor. Gracias por ser matrimonio, gracias por ser familia, gracias por el precioso tesoro que Dios les ha dado. Me despido con una frase de Pablo que nos dijo a los sacerdotes: lleváis un tesoro en vasijas de barro. ¿Cuál? El tesoro de la predicación, de la Eucaristía, del Evangelio, de la catequesis, y somos de barro. Ustedes llevan un tesoro también en vasijas de barro. El tesoro del amor humano, el tesoro de los hijos, el tesoro del matrimonio, el tesoro del trabajo en la sociedad. Pero también ustedes, hermanos, son de barro. Cuánta misericordia y fortaleza necesitamos de Dios. Gracias por quererse. Gracias por darle lo mejor a sus hijos. Y si alguno hoy tiene que cambiar, no tienes nada de qué avergonzarte a salir de aquí a pedirle perdón a Dios. Ahí están los confesionarios, y a decirle: dame toda tu gracia porque quiero ser mejor padre, mejor madre, mejor marido, mejor mujer, mejor hijo. Gracias por ser quienes son y Dios los bendiga siempre. Nos vemos allá afuera. Chao a todos.